que regreses solo a casa, hallarás una carta en el buró. Lleva escrito una renuncia dolorosa, lleva escrito el dolor de este corazón. Mañana que regreses solo a casa, hallarás una carta en el buró. Va manchada con agua de mis ojos y mi sangre de tinta me sirvió. Esa carta lleva escrita nuestra historia. Me jugaste una cruel desilusión. Me engañaste con la tal por cual vecina y esa ofensa no la voy a perdonar. Sin embargo, duré poco en escribirla y una sola palabra me bastó para decirte que renuncio a tus amores, para decirte que me voy lejos de ti. Mañana que regreses solo a casa, hallarás una carta en el buró. Va mancheada con agua de mis ojos y mi sangre de tinta me sirvió. Esa carta lleva escrita nuestra historia. Me jugaste una cruel desilusión. Me engañaste con la tal por cual vecina y esa ofensa no la voy a perdonar. Sin embargo, duré poco en escribirla y una sola palabra me bastó para decirte que renuncio a tus amores, para decirte que me voy lejos de ti. Mañana que regreses solo a casa, hallarás una carta en el buró. Lleva escrita tan solo una palabra, cinco letras para decirte adiós.